Muy buenas, aquí estamos en otra edición más de la Contratertulia, este veterano programa que con el de hoy, que vamos a grabar el 14 de enero, el martes 14 de enero del 2025, hacemos el centésimo cuadragésimo programa de la segunda época. Vale, bueno, pues en el programa de hoy vamos a estar aquí algunos contratertulianos habituales como Elisa, Gabriel. A los mandos del programa está Paulo y yo, León, y tenemos a un invitado que andábamos detrás de tener el programa, que es Jorge del Cura, que aprovecho para saludar, Jorge. Vale, que es miembro del Centro de Documentación contra la Tortura, ¿vale? Del Centro de Documentación contra la Tortura. Entonces, bueno, vamos a hablar de las torturas, los malos tratos, las denuncias, la situación que hay y muchas cosas más, porque además resulta que Gabriel, que está aquí en el programa, también tuvo en su día contacto contigo, Jorge, pues evidentemente por torturas y malos tratos que sufrió dentro de su larga estancia en las infames cárceles. Y bueno, pues eso, que vamos a hablar de eso en el programa de hoy. No sin antes, quiero recordar para que escuche esto que tenemos un correo electrónico por si quiere ponerse en contacto con el programa para cualquier sugerencia o para lo que es. Contratertulia@protonmail.com, ¿vale? Esa es la dirección de correo electrónico del programa. Y bueno, pues empezamos si queréis, arrancamos directamente con este programa de hoy que va a versar sobre eso, con Jorge del Cura, una persona con una larguísima y dilatadísima experiencia sobre este tema, del que tiene mucha, mucha idea y por eso estás aquí. Entonces, bueno, pues lo primero, agradecerte que estés aquí y saludarte, Jorge. Y ahora ya me callo que alguien del resto diga lo que sea para empezar, porque se puede empezar por muchos sitios. ¿Por dónde queréis que empecemos hoy? Hombre, yo creo que estaría bien empezar por el principio y que nos cuente un poco en su trayectoria cómo empezó a dedicarse a estas cuestiones. Y yo empezaría por ahí, por los orígenes. Muy bien. Pues empiezo. La verdad es que llevo toda la vida con el tema de la denuncia contra la tortura, el tema antirrepresivo, anticarcelario. Así, hace un intento rápido de hacerlo. Mi implicación en estos temas empezó a raíz de los motines. Bueno, primero empezó con el asesinato de Salvador Puig-Antich en Barcelona en el año 74. Fue el primer toque que tuve yo, así que me impactó muchísimo. Era muy joven y me impactó. Y luego ya, evidentemente, pues toda la represión franquista, el fusilamiento de septiembre, etcétera, etcétera. Pero digamos un poco el centrarme en la lucha antirrepresiva, anticarcelaria, antitortura, estuvo marcada básicamente por los motines de Coppel aquí en Madrid, en Carabanchel, luego el resto del Estado, y empecé a colaborar pues en las manifestaciones por amnistía, las campañas por amnistía, en los comités de apoyo a Coppel. Y bueno, de ahí empecé un poco a trabajar como movimiento libertario. Estuve en la Coordinadora Libertaria Antirrepresiva de Madrid, en los comités por presos de CNT, comités por presos a los presos, por ejemplo, del caso Scala, etcétera, etcétera. Hasta que en el año 85 se constituyó aquí en Madrid la Asociación contra la Tortura. Yo me incorporé un poquito después. Estuvimos trabajando en la Asociación contra la Tortura, denunciando todos los casos de tortura que conocíamos, tanto a nivel judicial como a nivel político, como a nivel público de la sociedad, intentando pues, bueno, documentar los casos que conocíamos, acreditar los casos que conocíamos e intentando erradicar la tortura de los centros de detención en el Estado español. En la Asociación contra la Tortura bueno, estuvimos haciendo informes anuales hasta el año 98, que se publicó en el 99, pero en el año 2000 la Agencia de Protección de Datos nos cerró la página web de la Asociación contra la Tortura porque decía que, bueno, la verdad, publicamos una serie de datos que no nos gustaba, los datos de casos de torturas, de malos tratos, los nombres de los funcionarios implicados, los nombres de los presos o ciudadanos que habían sido agredidos, y nos cerraron la página web de la asociación, nos pusieron una multa de entonces 60 millones de pesetas y eso dio lugar a que la asociación desapareciese. Seguimos trabajando con el Centro de Documentación contra la Tortura, una serie de compañeros, y en el año 2004, es decir, hace ya 20 años, una serie de colectivos se constituimos la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, con el objetivo de, bueno, lo mismo, es decir, prevenir, hacer una campaña a todos los niveles, educativo, político y judicial, para erradicar la tortura del Estado español. Esta coordinadora estuvo funcionando también haciendo informes anuales hasta el año 2018, aunque por motivos variados pues dejó de tener funcionamiento. Y desde entonces pues estoy trabajando con el Centro de Documentación contra la Tortura, que seguimos, y colaborando con multitud de colectivos que trabajan en el tema de tortura de derechos humanos a nivel de todo el Estado. El Centro Sira, Beatokia en Euskal Herria, Sira en Madrid, el Observatorio Sistema Penal de Derechos Humanos en Barcelona, Iridia en Barcelona, Esculca en Cataluña, en Galicia, es decir, trabajando pues en todos los campos que puedo, que tengan como centro fundamental o uno de los temas fundamentales la lucha contra la tortura en todos sus aspectos. Y así brevemente, que ya ha sido largo. Bueno, también tuve una participación importante, fui coordinador de la, valga la redundancia, coordinadora para la de solidaridad con las personas presas, que tuvo existencia entre el 1995, no recuerdo, y el 2005, o sea, también ese dejó de existir, y también trabajé en la Acción Popular contra los GAL, que estuvimos pues, los querellas contra Medo, Domínguez, Barrunuevo, etc. Y que son casi 40 años, 40 y tantos años de luchar contra la tortura en el Estado español. Con no mucho éxito, como podéis ver. Muy bien, pues eso, desde luego tienes un currículum inmejorable en este tema, se puede decir. Claramente inmejorable, porque la práctica de la tortura sigue vigente, con lo cual, evidentemente, algo estamos haciendo mal. Pues bueno, ahora empezamos. Ejemplo, podríamos hablar a lo mejor, es que hay muchas cosas de acá, pero si queréis hablar de los inicios, y como está también aquí Gabriel, ¿no? Porque vemos que tú también tuvo mucho que ver cómo empezaste con todo, por el contacto con la situación en las cárceles, ¿no? Los motines de los presos de la COPE, que desde luego dentro de las redes y de lo que se quejaban los presos eran de cómo eran tratados y de las torturas y los malos tratos que recibían, entre otras muchas cosas. Eso fue lo que así te hizo, según has comentado, te hizo implicarte más, ¿no? Meterte en el tema de solidaridad con los presos que estaban en lucha y tal. Entonces, hablar de un poco de eso, de la tortura de los malos. Lo primero, ¿qué hay diferencia o qué diferencia hay, si es que la hay, entre malos tratos y tortura? Así un poco, ¿sabes? Por un lado, para aclarar un poco los conceptos, que mucha gente no lo tiene muy claro. Ahora no lo tenemos muy claro. Y por otro lado, hablar de las cárceles y también, claro, de venir de prisión, que como tú, por ejemplo, lo has visto, lo puedes hablar desde cómo lo has visto desde fuera, y Gabriel puede hablar cómo lo ha visto desde dentro, ¿no? Cómo en todas estas décadas ha cambiado la situación dentro de las cárceles respecto al maltrato, a la tortura, cómo ha cambiado desde entonces hasta ahora, si ha mejorado, si ha empeorado, qué ha pasado con todo esto, con el régimen FIES, antes, ahora, un poco hablarlo, ya que estáis alguien desde fuera y alguien desde dentro, o que estuvo dentro, podéis hablar de entre los dos. Por empezar un poquito, como decías, por la definición de tortura, que es complicada. Y bueno, la tortura, hay varias definiciones. La que utilizamos habitualmente es la definición de Naciones Unidas, que os la voy a leer más que nada porque creo que es importante que la podamos tener todos. La diferencia fundamental entre tortura y malos tratos son, hay algunas diferencias, pero dos cosas. Básicamente, se habría que diferenciarlas entre, digamos, la gravedad del daño causado, la intencionalidad del daño causado. Serían un poco las dos situaciones que modificarían un poco o no la definición de tortura. Según las Naciones Unidas, espera que lo mire, se define, digo porque es importante tener la definición de Naciones Unidas, porque es la que nos va a dar. Las Naciones Unidas dice que a los efectos de la presente convención se entenderá por término tortura todo acto por el cual se inflinja intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de tener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o ocasionar a esa persona o a otras por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otras personas en el ejercicio de funciones públicas, estancias suyas o con su consentimiento o quiescencia. No se consideran torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas o que sean inherentes o incidentales a estas. Como podéis ver, la definición es un poco compleja, está buscada precisamente un poco para esas circunstancias, pero tiene tres aspectos que serían importantes. Primero, antes de nada, es decir, la diferencia entre tortura, malos tratos o trato cruel, inhumano o degradante está absolutamente prohibida por todas las convenciones internacionales, todas ellas. No es que las torturas sean más prohibidas que los malos tratos. Tortura, malos tratos, tratos crueles, inhumanos o degradantes es una prohibición absoluta a nivel internacional. Y por tanto, al Estado español, que la tiene incorporada, también es una prohibición absoluta. La diferencia está en eso que os comentaba, en esa gravedad del sufrimiento. Cuando es menos grave, pues estaríamos hablando de malos tratos o tratos inhumanos. Y también es importante esa intencionalidad. Si hay intención de sacar información, si hay intención de castigar, si hay intención de coaccionar a otras personas, estaríamos hablando de tortura o malos tratos, dependiendo la entidad de los daños. Si no existiría si no existe esa intención, estaríamos hablando de trato degradante. Puede haber situaciones en que el trato sea degradante, aunque no haya intención formal por el parte del funcionario para causar daño, pero la situación en sí es degradante, está degradando la dignidad humana y, por tanto, está también prohibido y amparado por la Convención de Naciones Unidas. La definición de tortura de malos tratos es una cuestión, insisto, técnica. No es ética ni moral, es técnica. Que está bien, porque bueno, los tribunales pues, tienen que tener sus categorías, sus términos, pero no nos confundamos. Dependiendo de quién sea, es decir, los estados van a negar siempre la práctica de la tortura, pero te pueden reconocer que algunos funcionarios practican malos tratos, pero nunca reconocerán que practican tortura. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, de Estrasburgo, es probable que condene a Georgia, o que condene a Moldavia por torturas, pero es muy difícil que condene a Inglaterra, o a Alemania, o a España por torturas. Damos por supuesto que esos países menos desarrollados, menos democráticos, no practican tortura, entonces sus abusos los vamos a llamar malos tratos en los países democráticos. Pero bueno, es una cuestión técnica. Lo importante de la definición es que es un funcionario público el que practica la tortura o una persona no funcionario a instancias suyas o su consentimiento. Es decir, hay veces que el funcionario no es el que agrede, pero ordena, incita a otra persona para que agreda a una persona detenida o privada de libertad. Y además no hace falta que la agresión sea en una situación de detención legal. No tiene por qué ser en una comisaría legal, puede ser un centro de detención ilegales, ilícitos, es decir, ocultos, precisamente porque se quiere evitar que se conozca que ahí está ocurriendo casos de tortura. El caso, por ejemplo, de Zabala, que fueron detenidos y torturados en el Palacio de las Cumbres en San Sebastián, no era una comisaría. Entonces, de hecho, no pudimos acusar por torturas en el juicio que hubo en el año 2000, algo, no recuerdo este momento el año, precisamente porque no cumplía esos requisitos. Pero lo importante es esto. Entonces, y por otra parte hay que tener en cuenta, no es necesaria que el objetivo de la tortura sea sacar información. Y ojo, y distingamos también información de la verdad. Cuando se busca información, no se busca saber quién fue el autor de este hecho, sino qué otras personas pueden conocer, qué otras personas son amigos tuyas, qué otras personas pueden ser, tener las mismas ideas. Esa información no es la verdad. Son información de datos, de personas, de con quién te mueves, quién se mueve a tu alrededor, es decir, eso que llamarían en este caso inteligencia militar, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado. No buscan la verdad. Por eso cuando se habla de que la tortura no busca la verdad, no consigue la verdad, es que nunca ha buscado la verdad. Lo que sí que busca es que la gente se autoinculpe para justificar la acción policial, que inculpe a otras personas para continuar la acción policial o no policial, para castigar a unas seis personas, para que otros aprendan que no tienen que protestar o no tienen que hacer determinadas cosas, o para coaccionar a una persona o a terceras. Incluso la agresión puede no ir dirigida contra la persona privada detenida, puede ser contra una persona que no esté detenida. Se puede amenazar a un detenido, a un preso, con que en caso de que no colabore, pueden agredir a su hija, a su novia, a su padre, a su madre, a su hermano. Entonces, no hace falta que la víctima física sea la persona detenida, la persona. Es decir, habría torturas en los dos casos. Y luego tendríamos un caso de que a veces se llama tortura gratuita, que es en las que teóricamente es un trato muy fuerte, muy grave, pero no hay una intención de este tipo. ¿Se puede comparar con el sadismo? A mí no me gusta comparar, pero podríamos estar ahí en este campo. Entonces, así de forma muy breve y un poco confusa, para distinguir claramente lo que sería. Es decir, no hay que partir de tortura o malos tratos. De hecho, además, una cosa que a veces nos critican, y creo que es un error, cuando hacemos informes sobre casos de tortura, recogemos informes tanto en la Asociación contra la Tortura como en la Coordinadora, otros colectivos que sacan informes sobre situaciones de tortura, te dicen que esas situaciones que recogemos no son tortura, que podían ser malos tratos, que podían ser delitos contra la integridad, que podían ser cualquier otro eufemismo que se utiliza para calar. Claro, lo que ocurre es que la definición jurídica de si un hecho es o no tortura solamente se puede obtener después de una investigación seria, eficaz y rápida, que es lo que no solemos tener. Cuando hacemos un informe, estamos hablando de aquellas informaciones, aquellos testimonios que nos han transmitido las personas que dicen haber sido agredidas, que consideramos que son, por lo menos, merecedoras de una investigación seria. Y por eso, luego, evidentemente, llegado el juicio, puede dar lugar que en lugar de condena por tortura, se condene por lesiones o se condene por delito contra la integridad o incluso que se absuelva. Pero son situaciones en que, evidentemente, estarían dentro de esa definición de Naciones Unidas. Y solamente una investigación seria es la que podría determinar si lo calificamos de tortura o otro tipo de delictivo. ¿Qué tipología, qué tipo de delictivo aplicamos? Eso no es el principio del procedimiento, es el final del procedimiento. O debería ser el final del procedimiento. De acuerdo. O sea que básicamente estamos hablando también de un poco de sinónimos y de eufemismos también, ¿no? Como lo que has dicho. Es un eufemismo hablar de malos tratos porque a países, a democracias en teorías progresadas y estables y tal, como aquí, ¿no? O los países occidentales, estos bandera de manos no van a reconocer tortura porque suena muy mal. Entonces pueden reconocer esos malos tratos de algún funcionario incontrolado en un momento que dirán, como siempre, anecdótico, y dirán que siempre es la excepción que confirma la regla, me imagino, bueno, que cómo se funciona. Y ya cuando hablan de otros lugares, pues ya aquí se puede hablar de tortura, que es lo que pasa siempre. Ver la paja en el ojo ajeno, ahora, por ejemplo, pues eso, me imagino, lo que pasa con todos los sitios, que cuando te sacan las cárceles de Al-Asad, este de Siria, y hablando de las barbaridades que se hacen ahí, lo denuncian los americanos, cuando dentro de las cárceles de Estados Unidos hay barbaridades que de luego no quedan a la zaga, ni mucho menos, ¿no? O cuando aquí, que vamos a decir, la hipocresía que hay, ya lo sabemos, aquí dentro de las supuestas democracias occidentales, con interés o no, como ahora que están con el tema de Venezuela, que de luego que hay... los presos no estarán muy a gusto, y que claro que existe la tortura, pero sin embargo, ayer vemos la final esta, bueno, yo no la vi, pero la final esta de fútbol que hacen en Arabia Saudí, de la Supercopa de España, y que la siguiente va a ser la Supercopa femenina, la final se va a jugar en Arabia Saudí, y no sé por qué me da a mí que las cárceles de Arabia Saudí tampoco, y el trato en Arabia Saudí a la gente tampoco debe ser muy, muy así. Entonces, es la hipocresía del poder y de los países occidentales, y que vamos a hablar si tratamos en cómo se está tratando el... A él, no se les cae la cara de vergüenza porque nunca la han tenido, pero bueno, nosotros seguimos aquí a lo nuestro, ¿no? De hecho, hay una excusa que suele ponerse en España, es evidente, pero creo que también fuera de España. De hecho, en España, desde que estamos en esta época de democracia, desde la transición, la excusa que siempre se dice, son dos excusas las que se ponen siempre para decir que en España no hay torturas. Una, fundamental, que es que además lo que la ciudadanía ha aceptado de una forma totalmente crítica, que es que en España no se tortura porque es una democracia. Vamos a ver, es que democracia y tortura lamentablemente no están reñidas. Es decir, la democracia, en una democracia es verdad que puedes denunciar la tortura, es verdad que puedes intentar investigar, y a veces investiga la tortura, y a veces incluso puedes condenar a una persona por tortura, a un funcionario por tortura. Es verdad también que en una democracia la tortura será menos sistemática, menos generalizada, debería ser menos sistemática, menos generalizada, pero no inexistente, lamentablemente. Entonces, esa idea de que España o Francia o Inglaterra es una democracia y por tanto no se tortura, es que es una absurdidad. De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, los países que más han innovado en técnicas de tortura han sido las democracias. Es decir, Francia con Argelia o Indochina, Estados Unidos en Abu Ghraib, en Guantánamo, etcétera, etcétera. Y luego también, evidentemente, han innovado mucho las democracias socialistas, China, Rusia, etcétera, que también han innovado mucho con la tortura psicológica, etcétera. Entonces, no son incompatibles, no nos confundamos. Intentan hacernos confundir eso, pero no es verdad. Sí, otros socialistas como Andoni Asunción de aquí, ¿sabes? También tuvieron que ver con el tema ese de la tortura, ¿no? Con el régimen FIES y tal. Entonces, el régimen FIES, Ya vamos a hablar de régimen. Si es que es decir, aquí, yo creo que aquí, Gabriel, puedes mucho más que decir. Bueno, el régimen FIES, evidentemente, al final se consiguió en el año 2002, creo que fue el 2000, sí, 2002. Fuimos a Ginebra, en el año 2002 el Estado español era examinado por el Comité contra la Tortura en Ginebra, una revisión anual periódica, y compañeras de la coordinadora de personas presas, concretamente una compañera de la coordinadora de barrios de aquí de Madrid y yo, fuimos a Ginebra, nos reunimos con el Comité de contra la Tortura de Naciones Unidas y les expusimos las preocupaciones que teníamos sobre lo que era el régimen FIES en el año 2002. Evidentemente, el comité tiene pocas opciones, pero acabó diciendo que el régimen FIES era asimilable a situaciones de tortura y podía amparar casos de tortura. Eso nos dio fuerza para luego poner una demanda contenciosa administrativa para intentar anular la instrucción del régimen FIES y conseguimos que la Audiencia Nacional nos diese razón en una pequeñísima parte y el resto la rechazase. Y lo que hicieron en definitiva fue una vez más lavarse la cara, porque la Audiencia Nacional lo que venía a decir era que no era correcto, que se estaban regulando derechos fundamentales de las personas, en este caso personas presas, a través de una instrucción. Y eso había que hacerlo a través de una ley orgánica. ¿Qué hizo el Estado? Pues metió el régimen FIES como instrucción, lo metió directamente en la ley orgánica del penitenciaria, con lo cual salvaba esa situación, digamos, legal. Es verdad que, de todas formas, que el régimen FIES del día de hoy, el de 2025, tiene poco que ver con el régimen FIES, digamos a nivel práctico, poco que ver con el régimen FIES cuando se empezó a aplicar en el año 91-92. El año 91-92 hasta el 2000 poco, fue un régimen brutal, brutal. En las situaciones, el número de suicidios fue altísimo, en las cárceles españolas y demás. Actualmente es, entre comillas, siempre todas las comillas del mundo hay que poner aquí más suave, entre comillas. Es durísimo, es atentatorio a la dignidad de las personas, es vulneración de todos sus derechos, es, si no es tortura directamente, es trato inhumano y cruel y degradante, eso seguro. Y es verdad, pero también es verdad que, aunque se aplique de una forma más, entre comillas, suave que en los años iniciales, la herramienta la siguen teniendo ahí. Si mañana la necesitasen, volverían a utilizarla. Hoy parece ser que no la necesitan, no sé, y está la cosa, digamos, más tranquila. Hay que conseguir que el régimen FIES sea erradicado, sea eliminado directamente. Bueno, no el régimen FIES, es que se ha eliminado todo el tipo de aislamiento en prisiones. De hecho, actualmente hay una campaña, está teniendo mucho éxito, estamos llevando una campaña por la abolición, son varios colectivos, está Esculca, está Sala Catana Farroa, hay varios colectivos que están en esta campaña intentando, tienen el objetivo de eliminar el régimen de aislamiento penitenciario. Estamos en ello porque consideramos que es el régimen de aislamiento penitenciario es en sí mismo un régimen de tortura. Pero bueno, evidentemente llevamos tiempo con ello. Se ha sacado un informe explicativo de qué es el régimen de aislamiento y se están haciendo charlas y actos en varias partes del Estado. Pero bueno, hay que avanzar mucho más, hay que agudizar más esa campaña. No sé, Gabriel, si tú quieres hablar de lo que fue aquello. Sí, buenas noches. La verdad es que escuchando esto, claro, uno vuelve para atrás y empiezo a pensar retrospectivamente todos esos años, ¿no? Que fueron más de 20 años en la cárcel. Desde que era un niño, cómo vas madurando, cómo ha ido cambiando el sistema y también la sociedad, cómo eran las cárceles antes y cómo son ahora, cómo es la población penal de antes y cómo es la de ahora. Y también lo de, bueno, básicamente cuando hablaba sobre la cárcel me gustaba englobarlo a nivel combativo de esperanza para los presos, claro, a nivel cuando era la COPEL, luego cuando fue lo de la APRE, luego la APRE reconstituida, pero la APRE ya éramos una minoría porque ya teníamos que adaptarnos a un sistema ya más moderno donde no podíamos convocar a todos para subirnos al tejado, entonces ahí entraban en otras, o sea, ahí ya entraba el secuestro prácticamente para apropiarse de la cárcel, lo que conllevaba también mucha más represión, porque por ejemplo antes no se solían secuestrar a los funcionarios para este tipo de cosas. Y luego, cuando ya por fin nos encerraron, que nos habían metido, no me acuerdo si a 60 o a 70 presos en todo el estado, que decían que éramos los dirigentes de todos los motines, que era una pamplinada como un piano, pero bueno, ellos al final hicieron una selección, seleccionaron a los que consideraban que eran los más carismáticos y demás, y dentro incluso de ese, de que además solamente era FIES, CD1, se llamaba Control Directo 1, y estaba muy restringido. Y en esos primeros meses, sobre todo, de cuando se aplicó eso, no sabíamos lo que estaba pasando. De hecho, creíamos hasta que había habido un golpe militar o algo así, porque como no sabíamos nada, nos habían aislado y nos estaban dando palizas sistemáticamente. No teníamos radio, no teníamos prensa, no estábamos con otros presos. Entonces ya estábamos un poco alucinando. Claro. La forma como metieron el FIES, aprovecharon secuestro que había habido en el puerto de Santa María, donde uno de los presos le había cortado la cabeza a otro por ajustes de cuentas personales, que eso luego se lo pusieron a los jueces de vigilancia penitenciaria para decir el carácter de animales que teníamos los presos, englobándonos a todos también. Se nos criminalizó también en la prensa, sobre todo la reaccionaria del ABC y todos estos que decían que éramos los Aníbal Lecter españoles. También se insinuaba que los FIES éramos violadores, asesinos, terroristas, ya para deshumanizarnos por completo ante la sociedad, ¿no? Y bueno, eso fue un poco la coartada política que tuvieron para separarnos, para meternos allí en un régimen experimental donde nos hicieron de todo. O sea, para mí la subjetividad del término jurídico de tortura o malos tratos me da igual. Yo sufrí toda la gama de esas cosas, tanto en comisaría cuando me cogían como en la cárcel, porque al final lo que querían era que uno desistiera de ser rebelde, de denunciar la injusticia, de enfrentarse a ella y que no cundiera el ejemplo, ¿no? Entonces, en términos jurídicos no voy a entrar, porque además no creo en eso, lo digo francamente. Durante mucho tiempo colaboré también con precisamente en este periodo, bueno, no voy a ir por la pola porque estamos con la COPE, la APRE, y cuando acabó la APRE, que ya nos encerraron y ya estábamos allí más muertos que vivos, después de un tiempo, pues claro, los presos que estaban en primer grado y que estaban fuera, ya como que ya no, la solidaridad ya iba menguando, porque sabían que, o sea, que antes se decía, bueno, lo más chungo es el primer grado, pero luego se dieron de cuenta de que, como el infierno de Dante, lo más chungo era un montón de círculos y que no tenía fin. Entonces, ahí evidentemente muchos presos, por valientes que fueran o lo que fuera, pues ya desistieron de manifestar su solidaridad, de sumarse a este tipo de cosas, durante un periodo más o menos de 8 años, que los pasamos encerrados de una cárcel a otra llevando palizas y bueno, y donde al final se fue pacificando de alguna manera, porque fueron dando también beneficios, más vis-a-vises, llevando a los presos más o menos carismáticos que no seguían la violencia que nosotros habíamos practicado. Pues le fueron dando beneficios, un poco el divide et vence, ¿no? De impera, y así. Y bueno, y luego después de un tiempo, fue cuando vino el movimiento de presos en lucha, que ya fue una cosa más abierta, que habíamos hecho unas propuestas desde los departamentos especiales para que los compañeros que estaban fuera, que no era necesario ni hacer secuestro, ni cosas llamativas, ni nada por el estilo, sino denunciar sin más lo que estaba, las torturas, lo que estaban viendo en sus cárceles, lo que estaba pasando, sumarse a huelgas de hambre, a ayunos, a chapeos, a cosas francamente pacíficas, pero que ni pacíficas ni nada, a esto le daban igual, aporreaban, pegaban a la gente, la intimidaban, les cortaban su medicación, porque la mayoría ya era una época de donde había mucho drogadicto, entonces les cortaban la metadona o lo que tuvieran, ¿no? Entonces la mayoría, pero bueno, aún así, pese a todo, en esa época de la CESPA, que era la Coordinadora Estatal de Solidaridad con las Personas Presas, que estaba pues Aláqueta, estaba Presos SOS de Galicia, bueno, todos los grupos de derechos humanos que había por aquí, por la península, la Coordinadora de Barrios, Madres contra la Droga, bueno, eso lo sabes tú mejor que yo. Y bueno, esto de la del movimiento de presos en lucha, habíamos conseguido incluso una huelga de hambre, no sé si habían exagerado por aquella época, pero que había, decían que habíamos habido 500 presos en huelga de hambre, presos sociales, que era algo súper novedoso, ¿no? Que abarcara tanto, exceptuando la época de la COPEL y demás, ¿no? Y bueno, y en esta fase, claro, estuve hasta el 2003, que fue cuando yo me marché. Y decidí que combatir a la cárcel ya desde una perspectiva anarquista. Me di cuenta que la cárcel no se puede destruir desde dentro, sino que había que atacarla desde fuera también. Entonces ahí ya fue cuando yo también me radicalicé. Eso le doy las gracias a las instituciones penitenciarias por haberme enseñado el camino y de que efectivamente que con las leyes no le íbamos a ganar la partida. Y también me di cuenta de, lamentablemente, que ni con la violencia le ganamos la partida, porque ni con los derechos humanos ni con la violencia revolucionaria, porque está tan asentado este sistema del encierro, de la concentración de los seres humanos, que al final pues ya se encierra todo, se encierran a los menores, se encierran a los extranjeros, se encierran a los pobres, en síntesis siempre se encierran a los que no tienen dinero para pagar su libertad, ¿no? En cuanto al FIES, el FIES, yo me acuerdo que había un compañero que murió hace poco, porque muchos de los compañeros se quedaron ahí ya deshechos, destrozados, mentalmente y demás, y fueron y aún están muriendo por ahí, y nadie los conoce y no tienen apoyo. Y uno se llamaba Gorri, que era un paisano mío que había hecho unos motines en Pontevedra, no me acuerdo ahora lamentablemente el nombre, que había ganado en Logroño en el 90-91 el primer recurso contra el FIES, pero lo había ganado en una audiencia y luego de alguna manera lo habían vuelto a quitar, o sea que al final, digamos que en estos 14 o 20 años de cárcel me di cuenta, o sea, ahí es donde me hice concienzudamente anarquista, o sea, me di cuenta de que el derecho no es para todos, el derecho es para los privilegiados, el derecho defiende a una clase y demás, ¿no? Entonces, el FIES antes era, pues eso, fue selectivo, se centró en una serie, en lo que ellos consideraban que era un brote que tenían que acabar antes de que degenerara, según la perspectiva de ellos, en algo similar a la COPEL, con más. Aparte hay que decir que en esos años también la sociedad había respondido perfectamente al llamamiento de las cárceles, porque también habían muchos presos políticos en la cárcel, ya fueran vascos, ya fueran comunistas, ya fueran lo que fuera. Y las familias también de los presos sociales habían empezado a juntar, habían tomado conciencia las madres también del sufrimiento de las drogas, de cómo a los camellos le metían lo mismo que a sus hijos por una papelina. Y en fin, ese trabajo fue un trabajo de barrio que se dio simultáneamente dentro y fuera y más allá de nuestras fronteras. Fue una cosa que aquí se desarrolló muy bien y quedaría para mucho tema, ¿no? Luego, el FIES, en esta fase, porque claro, aún hace poco me volvieron a meter preso así por la cara, porque sí, porque les dio la gana, entonces me volvieron a soltar y ahora han fallado de que efectivamente que he estado 10 años de cárcel de más. Bueno, eso no me supone absolutamente nada, he estado 10 años de más, pero como no soy rico y no tengo equipo de abogados, pues como lo podría tener algún politicucho que tiene puesto ahí finanzas y demás, pues no puedo pues ponerlos ahí un poco en la palestra, ¿no? En la picota, ¿no? Con los abogados, con las medias y con todas esas cosas. Además, es que como no creo en eso, pues ni se me pasa por ahí. Pero los documentos los tengo para quien, yo siempre lo digo, para quien quiera documentación sobre mi caso, que tengo por un tubo, además de varios países, está ahí. El FIES ahora es cierto que no es como el de antes. Y además que el FIES, debo decir, en mi caso es como el SIDA, quiero decir, es una cosa que si lo tiene no se quita, ¿no? O sea, cuando te lo ponen no se va, ya está. O sea, yo cuando entré ahora de nuevo, y es que es gracioso, bueno, gracioso entre comillas, ya ves que tengo sentido de humor gallego, quiero decir, yo desde el 90, hablando en términos jurídicos, no he delinquido más en este país, aparte del tiroteo que tuve en Alemania cuando me quisieron coger, que eso es una cosa del extranjero, quiero decir, eso le compete a Alemania, pero quiero decir, Y sigo todavía, o sea, me han hecho cumplir hasta ahora una condena que además ellos mismos no. En el año 95-96, cuando había venido el cambio de código penal, tengo en las sentencias donde un fiscal había dicho que mi condena era revisable, o sea, que se tenía que revisar, porque yo tenía un delito de la muerte de un proxeneta. Le habían llamado, porque de aquella, ¿cómo se llama? Robo, robo con, o sea, cuando uno comete un atraco y en el atraco lo mata a uno, pues era 24 años, ¿no? Que en realidad no era eso, en realidad me iba a cepillar al tío porque era lo que era un mafioso, traficaba con mujeres, con drogas y con armas, pero eso es otra cosa. Pero claro, de eso de aquella, en términos jurídicos, eran 18 años. Entonces, me metieron 24. Y luego, pues, dijeron que eso se tenía que revisar, porque ahora, por el nuevo, son 12 años, ¿no? Y ya de aquella, en el 95-96, casualmente, el primer fiscal dijo eso, y a los 20 días, otro fiscal de Orense dijo que no, que a mí no se me revisaba ni de coña nada, y ya llevaba 14 años preso. O sea, han estado alargando el chicle, en mi caso, a nivel, simplemente porque han utilizado lo jurídico como un arma política, ¿no? Y bueno, el FIES de ahora, eso ha sido un inciso ahí sobre eso. Bueno, y el FIES ahora se lo aplican a chavales, a cualquiera que le dé la gana. Básicamente he visto a muchos chavales que son árabes, que son musulmanes, que se ponen a rezar allí en el patio y dicen que se está radicalizando. Así que le vienen al chaval y le meten el FIES porque es un radical. Y básicamente, si uno mira los ficheros FIES, lo triste es que no tengamos las estadísticas de qué tipos de delitos, qué tipos de personas tienen el FIES, porque las estadísticas, instituciones penitenciarias se la guarda religiosamente ahí en sus cámaras y no lo sabemos. Pero yo, en mi paseo, que siempre me están cundando de un lado para otro, básicamente la mayoría de los FIES que tienen hoy en día, para justificar tal vez el sistema FIES, son desgraciados, no tienen nada que ver con nada, o sea, no tienen ni peligrosidad ninguna, son unas víctimas del sistema, para mí. Entonces lo meten, es más generalizado, lo tienen más aplicado, pero ya lo digo, por tonterías. De hecho, a un chaval que luego conseguimos sacar cuando yo salí, que era un paisano mío, que era un politoxicómano, que lo quité de la droga, que le puse a hacer deporte y todas esas cosas, bueno, pues al final le metieron el FIES porque andaban conmigo y decía que pertenecía a una organización terrorista porque andaba conmigo. Sería, hombre, eso se puede entender si yo hubiera estado condenado por una organización terrorista, pero que yo nunca he sido condenado por terrorismo. Entonces, al final, claro, por eso, ¿cómo puedo hablar yo de con seriedad sobre derechos, sobre ley, sobre circulares, sobre cosas que sabemos que son un poco absurdas? Bueno, de momento lo dejo por ahí, que ya creo que he rajado bastante. Jorge, yo, bueno, comenta lo que quieras, yo tengo una pregunta que hacer. Vale. No, digo, por un lado quiero decir el papel muy importante que tuvo la prensa en echar mierda sobre esta legítima lucha, ¿no?, contra la tortura y contra un régimen de encierro y tortura como era el FIES, con la deshumanización en la prensa de todos los presos y dando una idea equivocada a la sociedad de que la gente que estaba bajo el régimen FIES, el aislamiento, eran presos criminales, asesinos en serie, psicópatas, peligrosos para la sociedad, cuando la realidad es que la gente que sufría el régimen FIES era la gente al régimen carcelario, inadaptados al régimen carcelario, y que protestaba y que se rebelaba desde dentro de la cárcel contra el régimen carcelario. Pero claro, la imagen que dio la prensa fuera fue otra. Esto es es un papel nefasto, un papel importantísimo y un papel que llevó de justificación de eso la prensa, que fue absolutamente infame y que desde luego es el trabajo de la prensa, que ya sabemos quién la lleva. Lo que hemos dicho, el otro día salieron, me imagino que lo habrá visto, Jorge lo habrá visto, no sé, salieron unos datos sobre Italia de este año pasado que decían que en Italia, aparte que había un montón de casos de denuncias de malos tratos y torturas, decían en las cárceles ha habido 90 suicidios. Esto era a mediados de diciembre. Iban 90 suicidios en las cárceles de Italia este año pasado, 2024, ¿no? En una próspera democracia europea y comunitaria y todas estas cosas. lo que hemos dicho de la inducción al suicidio que supuso al FIE es que no olvidamos casos como, porque fue gente que dijo que se suicidaba con eso públicamente, como fue el compañero Paco Ortiz, que ahí queda su carta de despedida, ¿no? Estremecedora. Y bueno, y quería preguntarte también, porque ahora hay cosas que a lo mejor hace tantos años no existían, Jorge, de las que se habla muchas y también últimamente en la prensa por aquí casos que han salido, como es el tema de los centros de menores, en muchos casos gestionados además por asociaciones privadas, por empresas privadas, y por otro lado, la proliferación también de centros de detención de extranjeros, donde también hay gravísimos casos, ¿no? Parece ser de esto. Quería que comentaras un poco sobre estos nuevos lugares, ¿no? Sobre hechos en estos lugares, en los centros de menores y en el tema de los extranjeros en sus centros específicos. Si tenéis información sobre ello. Pablo, ¿tú quieres hacer una pregunta también? Sí, pero bueno, a la vez. Puedes responder si quieres a la de León y luego sí, atacamos. Bueno, o sea, en los centros de menores son cárceles de menores. Son diferentes. Hay que tener en cuenta que tenemos centros de protección, centros de cumplimiento de penas. O sea, hay diferentes tipos de centros de menores, pero los centros de cumplimiento de pena son básicamente son cárceles para menores. Teóricamente tendrían que tener un régimen diferente, pero es muy parecido. Tenemos una, con el problema de la tortura, la vulneración de derechos, hay una dificultad importante, y es que es dificultad a la hora de acceder a lo que está ocurriendo dentro de los centros de privación de libertad, centros de menores, CIEs, prisiones, y primero a la hora de acceder, cuando accedemos ya ha pasado mucho tiempo y ya las personas no quieren recordar lo que ha ocurrido, porque bueno, por miedo, porque han sido trasladados, porque están a la espera de un juicio, una salida. En el caso de los centros de menores, además todo esto, nos encontramos con que son personas con muchas veces con muy poca educación, mucha formación, no conocen realmente sus derechos, a veces pues incluso desconocen, no conocen bien el idioma castellano, cuesta mucho hablar con ellos. Y, de hecho, muchas veces te comentan, el otro día me dieron una paliza al Tato. ¿Quién es el Tato? ¿El otro día cuándo fue? ¿Cómo fue? Entonces, es que ni siquiera puedes llegar a contrastar si lo que te están diciendo es cierto o no es cierto. Lo mismo ocurre, evidentemente, muchas veces en prisiones también, pero también en los centros de entrenamiento extranjeros, donde la situación es realmente muy, muy dura, con la diferencia... Sí, uno de los problemas que tienen las personas que están privadas de libertad en centros de larga duración, aunque sean media como son los CIE, que son hasta 60 días, es que siguen en manos de las personas que, al menos teóricamente, según la denuncia, les han agredido. Entonces, claro, tienen mucho miedo, suele haber mucho miedo a la hora de denunciar. Es difícil que una persona que esté en un centro de entrenamiento se atreva a denunciar porque teme que si denuncia su expulsión se va a agilizar. No tengo pruebas para decir que sea así, pero tampoco tengo pruebas para decir que no. Hay muchos casos en los que la denuncia se ha visto una expulsión que no se preveía en bastantes semanas, se ha agilizado un par de días. Y además se han expulsado también a personas que habían sido testigos de esa presunta agresión. Y digo presunta porque no hemos podido contrastarla. O sea, ni siquiera hemos podido llegar a ver a la persona agredida, más que hemos recibido el testimonio de un tercer interno de más. Lo mismo ocurre en los centros de menores. Entonces, la situación yo creo que ahí es muy grave, porque son vulneraciones físicas y psíquicas, pero además son personas muy vulnerables, con falta de apoyos sociales, no tienen apoyos en el exterior, son en casos menores suelen ser menores o bien extranjeros sin familia o bien menores de familias desestructuradas, con lo cual es muy difícil que tengan ese apoyo social. En el caso de los migrantes, no tienen familia, si la tienen aquí están con la amenaza de que pueden ser detenidos y deportados en cualquier momento. Entonces el miedo a denunciar es importante, incluso cuando en el caso de los CIE, cuando llegan muchas veces a denunciar y por la razón que sea conseguimos o bien que la causa se investigue en el juzgado, cuando le llaman a declarar, ha sido expulsado a Marruecos, a Senegal, a Colombia, con lo cual no puede venir aquí a ratificar su denuncia, con lo cual finalmente se archiva la denuncia. Esto nos ha pasado en un caso en el CIE Zapadores en Valencia, que conseguimos tres veces la reapertura, al final la persona agredida es que no pudo volver, que no pudimos localizarla, o sencillamente no son localizables. Hemos tenido situaciones en que las policías provinciales han acordado reabrir la denuncia por agresiones a un interno, aquí, por ejemplo, en el CIE de Aluche, pero la persona que denunció las agresiones, en unos casos no está localizable porque hemos perdido el contacto con él, estará en Senegal o donde sea, o sencillamente no quiere volver porque tiene miedo. Entonces, claro, es muy difícil poder esas denuncias acreditarlas de una forma seria. Yo sí quería comentar un par de cositas, que nos estamos centrando un poco en el tema de las agresiones físicas o psíquicas. Bueno, no nos olvidemos todo el tema de todas aquellas agresiones y vulneraciones de derechos que hacen tanto o más daño que la agresión física. Y evidentemente, no voy, es decir, está el caso de las muertes bajo custodia en prisiones, por suicidios, por sobredosis, por falta de asistencia médica, o por al menos, si no es falta, o una deficiente, una asistencia médica que podría haber sido claramente mejorable. Digo, por no poner en la cuestión en el campo delictivo. Es decir, no todas las muertes en prisión son tienen responsabilidad penal, o podrían tenerla, pero todas tienen una responsabilidad administrativa, social, ética, etcétera. Es decir, nadie debería morir en prisión. Lo mismo ocurre con la falta de asistencia médica. Son muchas las personas que sufren graves lesiones por estar en prisión, incluso que se juega esa amenaza, aunque si te retiro una visita, una salida al médico, porque has tenido un conflicto con un detenido, porque estás aislado por haber tenido un conflicto con otro preso, con otra historia. El tema de las contenciones mecánicas, que es un tema claramente de maltrato, y si no directamente de tortura. La última condena de torturas que se ha ofrecido en español corresponde a una condena en la prisión de Villabona, en Asturias, donde a un funcionario se le ha condenado por torturas por golpear con la porra en los testículos a un preso atado, que estaba contenido ya. Es decir, no sé cómo acabará el juicio porque se ha apelado, pero es decir, está ahí. Pero hay muchas denuncias de uso, digamos, punitivo, no terapéutico, entre comillas, de las contenciones mecánicas. Entonces, yo creo que la situación es, por ejemplo, la prohibición, la dispersión, que una persona que ha hecho una denuncia por una agresión o lo que ha sido conflictiva, le mandan a una cárcel que está a 500, 600 metros de su familia, con el castigo que ello supone, la pérdida de contacto con familiares, con amigos y el daño que eso supone para esto. O sencillamente, son situaciones realmente graves. El aislamiento por una denuncia por una agresión supone automáticamente, de forma muy, muy fácil, una sanción por aislamiento, porque puede haber una contradenuncia por atentado, entonces automáticamente aislamiento, a pasar 2-3 días contenido o no. Que son situaciones que son muy difíciles de poder acreditar, que serían evidentemente legales, pues posiblemente sí, pero que hay un exceso en el abuso, se abusa de esas medidas. Y el Código Penal Español tiene un delito que es el de rigor innecesario. Cuando una medida que puede ser legal, que puede estar recogida en el código correspondiente, se utiliza de forma excesiva, de forma abusiva. Estas situaciones se producen también en Estado español. Y ya para acabar, muy brevemente, sí deciros que, bueno, que aunque es muy difícil conseguir resoluciones positivas por tortura, por malos tratos, trato con inhumano degradante, etc., se están consiguiendo, se consigue. Según, digo, voy a dar datos oficiales para que sean de, según la Fiscalía General del Estado, entre el año 2010 y el 2021, el Estado español se condenó a 578 funcionarios por delitos de tortura o delitos contra la integridad moral cometido por funcionarios. No tenemos estadísticas de cuántos funcionarios fueron, funcionarios de todo tipo, policías, funcionarios de prisiones, funcionarios de todo tipo de instituciones. No sabemos cuántos funcionarios fueron condenados por lesiones o cuántos funcionarios fueron condenados por coacciones, amenazas y demás. Hay muchos funcionarios de, no sabemos de qué institución, que están cumpliendo prisión por delitos de agresiones sexuales. Algunos en comisaría, algunos en prisiones, no muchos, pero hay algunos, otros en la calle. Entonces, se están consiguiendo algunas condenas, muy pocas comparadas con las que se puede estar produciendo en el caso español, y también estamos consiguiendo que a nivel de algunos tribunales se empiece a decir que en el Estado español ya no solamente organismos como Comité de Naciones Unidas contra la Tortura o el Consejo de Europa, sino también tribunales de justicia como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha condenado al Estado español en 13 ocasiones por no haber investigado denuncias por tortura, por ejemplo, o más cercano, el Tribunal Constitucional Español, que en los últimos 3 años ha dado amparo a 12 personas le denunciaron torturas o malos tratos o agresiones en prisiones, en comisarías, etcétera, y que habían sido archivadas por los tribunales ordinarios. El Tribunal Constitucional ha dicho claramente que no se están investigando estas agresiones, y de esas 12 denuncias, 3 corresponden a denuncias en prisiones. El Tribunal Constitucional acaba de decir que los tribunales, jueces de instrucción, no investigan correctamente las denuncias por malos tratos y torturas en las prisiones españolas. Evidentemente no basta con que se diga que no se investigan. Hay que investigarlas, hay que sancionarlas y, sobre todo, hay que evitar que esas torturas y malos tratos se produzcan. Y hablo mucho, así que de momento me callo por si hay alguna pregunta, que creo que queda poco. Sí, efectivamente, nos quedan 8 minutitos de programa. Como nos queda poco tiempo y vemos que tienes mucho que decir, yo me voy a limitar a una pregunta que es un poco relacionada con la actualidad, que es esta cuestión de los policías infiltrados que han surgido, ¿no? De la 33 promoción de Policía Nacional, del Cuerpo Nacional de Policía de Ávila, que parte de los activistas las organizaciones que fueron infiltradas y que se han visto seriamente perjudicadas por esta actuación policial, más allá de la legalidad e ilegalidad del limbo en el que se mueve esta cuestión de la infiltración, tú que tienes larga experiencia en la cuestión de torturas, ¿apoyas esta idea de que el hecho de mantener, de que los policías se hayan enrollado con gente o hayan incluso establecido parejas estables con personas activistas, se puede considerar como una tortura o tortura de Estado? El tema es muy complicado porque estas situaciones, vamos a ver, desde el punto de vista, digamos, técnico jurídico, yo sé que hay en este momento 3 querellas formuladas, la última en Valencia, otras 2 en Barcelona que han sido archivadas, por lo que yo sé. Desde el punto de vista jurídico, es muy difícil poder tipificar como delito esas actuaciones. O sea, desde el punto de vista, digamos, técnico, jurídico, es decir, no hay ningún apartado del capítulo del Código Penal Español que considere que esas son acciones sancionables. Otra cosa es que evidentemente son repugnantes, son inadmisibles y hacen un daño terrible. Entonces, yo creo que hay que distinguir. De hecho, se acaba de presentar el recurso, bueno, se ha presentado hace uno o dos meses, el recurso de amparo contra el archivo de las causas en Barcelona, más que nada para que el Tribunal Constitucional pues revise esas órdenes de archivo, no tanto para que se investiguen judicialmente, sino para que se regularice, se legalice esas actuaciones. En el caso de las... estamos dando por supuesto que el policía hizo esas acciones de forma voluntaria. O sea, voluntario al acostarse con compañeras o compañeros, evidentemente sí, pero demostrar que eso obedecía al objetivo de buscar esa información es una hipótesis, pero no se ha demostrado. Es decir, porque no se ha podido demostrar, no se ha investigado y porque además la van a negar. Yo creo que ahí es difícil entrar. También se ha denunciado que se ha podido acceder a información privada e íntima, pero se ha podido, no se ha acreditado que se haya llegado a hacer. Entonces, es una cuestión que lo que habría que hacer es llegar a regularla en todo caso. Yo creo que en el caso de los policías infiltrados y el tema de relaciones sexoafectivas con las personas que están siendo espiadas, vamos a dejarlo así de claro, podría de alguna forma equipararse, y es difícil, pero habría que verlo, con la prohibición que tienen los funcionarios de prisiones o funcionarios de policía de tener relaciones sexuales afectivas con personas que están bajo su custodia. Ahí sí que está regulado. Si un funcionario tiene relaciones sexuales con una presa o una funcionaria con un preso, eso está sancionado en el Código Penal y el Código Administrativo. Pero en el caso de los policías infiltrados, como no está regulado, va a ser difícil. Y luego estaríamos ahí con el problema del consentimiento. El consentimiento a posteriori tendríamos un problema grave. Entonces yo creo que ahí, evidentemente, la técnica evidentemente es una técnica de coaccionar, de asustar, de causar daño. Todo eso está ahí. El problema es cómo enlazar todas esas situaciones para hacerlas entrar dentro del código de la definición de tortura, sea del Código Penal Español o sea de la definición de Naciones Unidas de tortura. Uh-huh. Creo que es un proceso que hay que estudiarlo mucho, que va a tener que ser analizado con mucho detalle, pero creo que al día de hoy el recurso que se ha puesto y las querellas que se han puesto tienen poco futuro. Ah, desde el punto de vista ético-moral es inadmisible. Sí, desde cualquier punto de vista, el jurídico no lo sabemos, pero desde luego el que manejamos la gente normal y corriente, obvio que eso es. Elisa, que ha pedido la palabra y queda poco tiempo. Quedan 3 minutos, así que pido mucha rapidez, por favor. Hola a todos y todas. Me hubiera gustado preguntar a Jorge un montón de cosas, pero bueno, ojalá tuviéramos otra ocasión para confrontarnos y para denunciar todo lo ocurrido en el tiempo. Entonces me limito a preguntar solo una cosa, ¿no? A la luz de todo lo que has explicado, que hemos escuchado, que sabemos, los datos, etc. ¿Qué hace falta a nivel jurídico, pero no solo exclusivamente jurídico, para realmente seguir en el intento de eliminar la tortura en el Estado español, a nivel de educación? Abro la paréntesis. ¿Piensas que la gente en general sepa que en las cárceles y no solo del Estado español se tortura? ¿Cuánto es importante la información y actuar no solo a nivel de código penal, sino que a nivel de información, a nivel de denuncia, a nivel de la posibilidad de hablar con la gente así dicha común, así dicha normal, la que vemos en la calle todos los días? ¿Y cuánto es importante recalcar el hecho que se castiga la pobreza y que en realidad el castigo, o sea, cárcel y todo lo que eso conlleva, es realmente una cuestión de clase? Sí, bueno, yo creo que ese es el tema fundamental. Creo que cuando intentamos centrar la lucha contra la tortura para erradicarla, cuando lo centramos en el Código Penal, en los tribunales de justicia, estamos perdiendo. Estamos aceptando su ideología, su trampa, sus ideas y demás. Es decir, es una herramienta que hay que utilizar, evidentemente sí, pero no es la herramienta. Sí, yo creo que el problema sería, como tú bien decías, la educación. También mucho cuidado con la educación, porque entre la educación y el adoctrinamiento hay un paso muy, muy, muy, muy cerrado. Podemos caer, y de esas veces caemos o se cae en un campo o en otro. La parte importante, yo creo, aquí es que es donde hemos perdido la batalla. Y cuando se empezó la transición en el Estado español, hablo de Estado español, evidentemente el 99,99% de la población española era contraria a la tortura en todos sus aspectos. De hecho, en el caso del libro de César Llamas, hay una pequeña nota a pie de página en que, de una encuesta que se hizo en el año 78, 77, 78, de si se creía que a los presos de Koppel había que torturarles. Solo el 0,75% de los encuestados decía que sí. Hoy día, al día de hoy, la última encuesta que se ha hecho en el Estado español es que si se ha detenido a un islamista autor de un atentado, se le debería torturar o no, el 59% de los españoles dicen que habría que torturarlo. Entonces, el problema está en que hoy los ciudadanos del mundo asumen y aceptan la tortura como una herramienta del Estado para defender. Eso es lo que hay que combatir. Pues aquí se nos ha acabado el tiempo, creo que tenemos resistencia interna, creo que León quiere alargar esto, pero yo le voy a dar un recado a León: si alargamos esto, lo va a editar él. Pues entonces ya no queda nada, pues corta y ya hablaremos luego. Estamos, la verdad es que sí, desde luego, Jorge, vamos, no solo por lo bien que explica las cosas, sino por todas las cosas que hay que decir, coincido plenamente con la compañera Elisa de que sin duda esto se queda corto y tendríamos para desarrollarlo muchísimo más, porque aquí hay mucho, mucho, mucho de qué hablar y es un algo completamente, desgraciadamente, desconocido. El tiempo manda. Cuando queráis podemos hacer otra sesión. Pues sin duda haremos otra ronda, porque aquí hay mucho, mucho de lo que hablar y con mucha profundidad. Queréis un poco, limitamos un poco el campo. Eso quizá también nos ayudaría a poder extraer de todo el conocimiento y toda la experiencia que tienes, todo lo que merece. Así que nada, te agradecemos un montón la participación y con esto ya nos despedimos hasta la próxima edición de La Contratertulia. Salud y que acaben las torturas. Salud. Salud. Salud.